Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. La información es tomada de asiprensa.com. El Vaticano denuncia el abandono de los ancianos ante el COVID y llama a honrarlos. El Vaticano realizó un llamado a replantearse el modelo asistencial a los ancianos, favoreciendo la vida y la atención domiciliaria, para lo cual pidió un nuevo pacto entre familias, profesionales, sanitarios y voluntarios. Hay demasiadas armas en el mundo, afirma el Papa Francisco. Hay demasiadas. Así declaró y directo se expresó el Papa Francisco durante el discurso que ofreció a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, a los que recibió en audiencia el pasado lunes 8 de febrero. El Papa denuncia la catástrofe educativa causada por la pandemia de coronavirus. El Papa Francisco advirtió que el mundo asiste a una catástrofe educativa causada por la pandemia de coronavirus, ante la que no podemos permanecer inertes. El Papa visitará en Irak una iglesia que fue incendiada por el Estado Islámico. Durante su próximo viaje a Irak en marzo, el Papa visitará la iglesia de la Inmaculada Concepción en Karakosh, la cual fue incendiada por el Estado Islámico en 2014. Celebran misa en una capilla hecha de hielo. La parroquia San Alberto de la Universidad de Michigan en Cowtown, Estados Unidos, celebró este 6 de febrero su tradicional misa anual en una capilla hecha de hielo como parte de sus actividades por el carnaval de invierno. Despiden en Roma al arzobispo castrense de España fallecido. La Iglesia Nacional Española de Roma acogió este pasado lunes 8 de febrero la misa funeral en sufragio del Monseñor Juan del Río Martín, arzobispo castrense de España, fallecido el pasado 28 de enero a causa de esta pandemia tan insidiosa de la COVID-19, como señaló el cardenal Miguel Ángel Ayuso en la homilía. El Papa acepta renuncia de obispos que pidió discutir sacerdocio femenino. El Papa Francisco aceptó la renuncia de un obispo suizo que recientemente convocó a un consejo de obispos para discutir sobre las mujeres sacerdotes. Más clínicas de Argentina se niegan a practicar abortos y se declaran objetoras. Recientemente se hizo público que por lo menos 4 centros médicos de Argentina han hecho el uso de derecho a la objeción de conciencia y por tanto se niegan a practicar abortos en el marco de la nueva ley 27610 impulsada por el gobierno de Alberto Fernández. En Brasil incluyen ideología de género en campaña de fraternidad y obispos se pronuncian. Este año la campaña de fraternidad en Brasil es ecuménica y su texto base ha generado polémica por hacer referencia a conceptos de la ideología de género. Ante la controversia entre los católicos en redes sociales, se pronunciaron el arzobispo de Sao Paulo, cardenal Odilo Pedro Scherer, y el obispo de Formosa, Monseñor Adair José Guimaraes. Religiosa más anciana de Europa gana la lucha contra el COVID-19. Sor André, religiosa de las Hijas de la Caridad, es la persona más anciana de Europa y la segunda persona más longeva del mundo, y en estos días ha ganado la lucha contra el coronavirus COVID-19 a los 117 años de edad. Vacunarnos es un bien para la salud de todos, afirman obispos de México. La Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, dieron a conocer un mensaje titulado Vacunarnos, un bien para la salud de todos ante la pandemia del coronavirus. El artículo en asiprensa.com. Iglesia beneficiará hospitales con planta de oxígeno gracias a campaña solidaria. Gracias a la campaña solidaria Respira Perú, la iglesia local y otras organizaciones han donado una planta de oxígeno para el Hospital Tercero José Cayetano Heredia de la región Piura, que permitirá salvar a más víctimas de la segunda ola de COVID-19. Profesora se consagró y ahora evangeliza al mundo a través de Internet. Hermana Martina es una profesora brasileña que decidió tomar los hábitos y consagrar su vida a Dios como monja benedictina de la abadía de San Walburga en Alemania. Ahora realiza videos en YouTube para ayudar a las personas a enfrentar las dificultades del aislamiento por la pandemia. En Estados Unidos, obispos ajustan una traducción del misal romano por inquietud del Vaticano. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos decretó la semana pasada que la traducción al inglés de la conclusión para las oraciones de colecta del misal romano serán modificadas desde el 17 de febrero, día que se celebra el miércoles de ceniza. Y hoy, 10 de febrero, es fiesta de San José Sánchez del Río, el niño cristero que murió mártir. San José Sánchez del Río fue un niño que se enlistó en las filas de los cristeros y que murió mártir en la persecución religiosa que sufrió México en la segunda década del siglo XX. También es la fiesta de Santa Escolástica, Virgen y Hermana Gemela de San Benito. Santa Escolástica fue una religiosa italiana hermana de San Benito de Nursia. Ambos se consagraron a Dios desde muy jóvenes y compartieron la espiritualidad benedictina. Hasta la próxima.